De lejos vengo, traigo una pena que me atormenta y me vuelve loco. Porque la ingrata que yo quería, la descarada, se largó con otro. Como la gente muy mal pensada, soy hombre pobre, lo voy a aclarar. Luego no crean que nada le daba, que cosita mala vayan a pensar. Luego no crean que nada le daba, que cosita mala vayan a pensar. Pero si son amigos y así son, son las ingratas mujeres. Pero si son amigos y así son, son las ingratas mujeres. Pasa, pero si son amigos y así son, son las ingratas mujeres. De lejos vengo, traigo una pena que me atormenta y me vuelve loco. Porque la ingrata que más quería, la descarada, se largó con otro. Como la gente muy mal pensada, soy hombre pobre, lo voy a aclarar. Luego no crean que nada le daba, que cosita mala vayan a pensar. Luego no crean que nada le daba, que cosita mala vayan a pensar. Pero si son amigos y así son, son las ingratas mujeres. Pero si son amigos y así son, son las ingratas mujeres. Pero si son amigos y así son, son las ingratas mujeres. Pero si son amigos y así son, así de las mujeres.